Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Continuum, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 173. Vamos a hacer en directo la Pokémon Direct, la Pokémon Presents, y nos vemos en septiembre. Y hoy me acompaña, como siempre, nuestro amigo Zan. ¿Qué tal? Muy buenas, pues ahora lo comentábamos antes de grabar, ¿no? Estamos un poco expectantes a ver qué nos van a presentar. Yo personalmente no le tengo muchas, no sé si decir ganas, ¿no? Pero ya. Yeah. ¿Cómo decirlo? Sorpresas a los remakes de Pokémon de cuarta G. Como que creo que toda la atención se va a centrar en el Pokémon Arceus. Eso dijeron, sí. Me extrañaría, ¿no? Que, oye, ojalá que nos sorprendan así un poco con los remakes, con contenido quizás nuevo, como pudo pasar con los remakes de tercera gen, con megas, con evoluciones, con mecánicas nuevas, una, yo qué sé, un modo extra, un postgame. Estaría muy bien verlo, pero bueno, ya sabemos cómo han funcionado los otros remakes de Pokémon y bueno, sí. Yo estoy un poco ahí, con ganas. Estaría muy bien de que saquen algo, pero no tengo mucha fe. Bueno, ahora lo hablaremos más. Pasamos al Sé lo que hiciste, que será cortito. Este es el último podcast de la temporada, así que vamos allá. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Y vale, ya estamos en Sé lo que hiciste, quedan apenas 12 minutos, vamos a hacerlo más o menos rápido y si nos dejamos algo lo dejaremos para el final. Rápidamente, ¿a qué has jugado tú? ¿Qué has comprado? Etcétera. Pues esta semana he jugado un poquito a juegos multijugador. Jugué bastante con un amigo al It Takes Two, no sé si te sonará el sí. juego este, salió hace un par de meses, creo. Tengo la carátula. La verdad que me ha sorprendido mucho, o sea, era un juego que tenía ganas de probar y lo recomiendo muchísimo a todo el mundo que lo pueda jugar con alguien. No sé si se puede jugar un jugador, imagino que sí, no tengo ni idea, aunque lo juegues con la máquina, ¿no? Con la consola, pero muy recomendado, en serio, me ha gustado muchísimo, los niveles muy entretenidos, muy divertidos, está muy bien ver la progresión del juego, cómo cada vez que avanzas con la historia tienes elementos nuevos jugables a los que, por ejemplo, añades armas distintas a los personajes principales y van cambiando con la historia y tal. Eso está bastante divertido. Y poco más, he seguido jugando el Pokémon Unite. Creo que no soy el único esta semana, ¿no? Yo también, sí. Y poco más aparte de eso, ya digo, sobre todo destacar el It Takes Two, que me ha gustado bastante. Sí. Bueno, saludos a los 5 usuarios que tenemos en directo ahora mismo en el chat de YouTube. A ver qué se presenta hoy. Bueno, qué se presenta. En teoría se va a ver mucho de Arceus, pero bueno. Rápidamente, yo he probado el Pokémon Unite, lo he descargado. Y bueno, como te he comentado antes de grabar, me da la sensación de que es un juego que está en fase beta. Me da la sensación. Las primeras impresiones. Me ha gustado mucho, me resulta muy entretenido. La jugabilidad y tal, creo que quizá necesita ser, en mi opinión, un poco más rápida, pero es un juego que engancha, me mola cómo está planteado y bueno, le quiero dar mucho más, pero el tema de los menús y todo eso, que le falta depurar o, bueno, le falta rapidez, ¿no? Porque no puede ser que para empezar una partida tengas que estar tanto rato con la pantalla cargando, y, bueno. Le falta pulir bastante, sí, al menos en ese aspecto. Yo creo que ya te has dado cuenta tú, ¿no? De un poco la lentitud de los menús, como sí, dices tú. Sí, sí. El lag, que a veces es constante, juegues con cable o no, siempre lo comento, está ahí también. Sí es cierto que están dando soporte con las actualizaciones, están, bueno, actualizando pequeñas cosas, mejorando, como cualquier juego del estilo, ¿no? Cualquier MOBA. nerfeando, mejorando personajes, etcétera, añadiendo cosas nuevas. Yo creo que es un juego que tiene mucho potencial. Creo que la rama más competitiva, por así decirlo, le falta trabajo. Sí. Sobre todo en el sistema de ranked, no sé cómo lo verás tú, aunque quizás no haya jugado tanto. Lo que, otra cosa que quería comentar antes de que empiece todo esto, es que yo pensaba que ya estaría el juego y está en inglés, japonés, supongo que chino y algún otro idioma de Asia, pero no. Sí. Bueno, es que no está ni en italiano, ni en francés, nada, o sea, inglés y a palo seco. Yo esto no me sé molesta, si lo... Pero... No, realmente, por el juego que es, no, pero... Claro. No sé si se lo habrán guardado quizás para el lanzamiento global con móvil. Es un poco extraño, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que sobre todo flaquea un poco en algunos aspectos. Ya digo, en aspecto competitivo, tema rankings y tal, creo que debería mejorar un poquito la cosa. Creo que mucha gente subió a la categoría, la máxima categoría, la Master creo que es, en días. Rápido. Y creo que se tiene que convalidar eso un poquito ahí, porque creo que a la gente de Master les emparejan con gente bastante peor y cosas así, ¿no? Que está desequilibrado, sí. Que están un poquito así. Y ya por no dar mucho la tabarra con el Pokémon Unite, que balanceen un poquito lo que es el Zapdos. O sea, el buffo que te da el Zapdos. Sí. No sé cómo lo has visto, pero está muy roto. No tiene sentido. No sé. A ver, también es verdad que el juego lleva poco y que, bueno, tendrán que pulir las cosas. Es que me da la sensación de que lo han sacado súper rápido por la presión de cuando anunciaron la fecha y no lo han querido dejar atrás. O sea, atrasarlo un poquito. Pero yo confío en que con el tiempo, para finales de año, ya sea un juego que esté bastante pulido y en condiciones. Confío. Sí. Sí, como tú dices, parece más bien una beta, ¿no? Como tal. Pero yo creo que para... Bueno, han ido sacando personajes nuevos, etcétera, etcétera. No está mal, ¿no? Veremos a ver si de... Imagino que dentro de un mes o así, creo que ya sale el juego para móviles. A ver si tiene cambios sustanciales. Pero hay un usuario en el chat que dice... Marvelous Chester dice, oye, al final he vendido Zelda por 150 euros. Info de calidad. Muy buena venta, sí. El Twilight Princess, ¿no era? Sí. Juego que ha traído polémica, ¿eh? Polémica sí, en los comentarios. Sí, es verdad, cierto. Tenemos... Ha habido ahí. Lo podemos comentar ahora si quieres. Ha habido un debate. La gente, bueno, a ver. Picard, no sé, a ver. Yo creo que... Lo dejamos muy claro, ¿no? O sea, y creo que es bastante obvio que cada uno venda ya no juegos, sino lo que quiera al precio que quiera. Eso no es debatible, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera y con su producto, con sus cosas y que lo venda al precio que le salga de ahí, ¿no? Sí. Ahora, ya podemos empezar con la... ¿Cuánto valoras un juego precintado? ¿El precio que estés dispuesto a pagar? ¿El precio que estés dispuesto a comprar el comprador? Bueno, es muy relativo todo, ¿no? Sí, bueno, yo soy de la opinión del que dice de que si tú pones un juego a 1000 euros precintado o, por ejemplo, lo puse en los comentarios, es un juego que te vas a quedar siempre cogiendo polvo. Y el que quiere vender un juego de verdad se ajusta al precio y cuando el precio está justo... Te van a entrar compradores, sí o sí. Porque a mí me da rabia tener cosas a la venta y no venderlas, ¿no? Imagino que eso a todo el mundo le da rabia. Y yo he visto muchos juegos que están ahí en Wallapop desde 2016, 2017, a precios desorbitados y no los venden. Entonces, bueno, eso ya cada uno, ¿eh? Pero 150 euros si está en condiciones muy aceptables... Viendo el mercado como está, porque el de Wii U yo creo que ya va por los 90 euros. Bueno. Sí, el de Wii U está bastante asequible. Sí. Nada, comentar. Subiendo, ¿eh? Comentar, obviamente, que creo que son puntos bastante obvios, pero bueno, por si acaso. Y creo que ya lo comentamos. Creo que es lógico, si tú vas a vender un producto, X juego, sea el que sea, y tú entras en Wallapop, entras en eBay y ves que de base lo venden a 200 euros, no lo vas a poner a 75, ¿no? Creo que hasta ahí es lógico. Pero bueno, hay casos y casos. Hay perfiles y perfiles y por lo visto hay gente que no se lo toma... Que no se lo toma, no sé si decir muy bien, si pero es un poco... También hay casos de gente que lo ha vendido muy barato. O sea, yo creo que una vez estuvimos viendo juegos que los vendían a 40 euros, no sé si era un Luigi's Mansion o 30 euros. Son cosas que te chocan porque realmente te das cuenta de que hay gente que se lo quiere quitar de encima. Entonces, bueno, eso ya entra en lo de cada uno. Quedan dos minutos. Me he comprado un juego esta semana, lo voy a enseñar. Es este, mi segundo juego de PlayStation 5. El Hades. Ojito, Lo mantengo precintado. Me parece que han cambiado la línea precintada. Pone PlayStation. Antes no recuerdo cómo era, pero me suena que no era así. Como en Nintendo siempre era el lacito rojo. Sí. Aquí lo han... Creo que antes no era eran blanca, diferentes. ¿No? No sé si era. Claro, me suena que no era blanco. En un momento. A ver, no, mira, sin problema, antes de que empiece esto. Sí. Improvisado. Y nada, tengo este junto al Hades de Switch, que lo tengo precintado. Es un juego que, como ya dije mil veces, lo pide Amazon Francia, porque la versión... A ver... Sí, ahí pone PS4, ¿cierto? Sí. Bueno, claro, obviamente no cambia la consola, pero... En PlayStation 5 simplemente pone PlayStation. No PlayStation, se verá bien. Sí. Sí. No se verá bien por la mierda de cámara, pero es eso. El minutitos, ¿no? Estamos. Sí. Estamos ya mismo. Sí, sí, el usuario que ha vendido el trailer dice que lo quiere pillar. Supongo que se refiere al Hades. Dice: yo solo tengo un juego de PS5 por ahora, el Demons. Yo creo que ese es el juego que la mayoría de usuarios de PS5, cuando yo lo sea también, pillaremos en su momento. Bastante atractivo, ¿eh? La verdad que vale, se ve muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está muy bien hecho ese remake. Y comentar, si quieres, rápidamente antes de que empiece esto, que empieza ya mismo, en un minuto. He estado hablando con un chico de Wallapop para hacer unas compras de algunos juegos de DS, de algunos Pokémon, que bueno, al igual pillo un pack a buen precio, entre comillas, así que bueno, ya comentaré, ya comentaré a ver cuándo los tenga y si va todo bien, ya los enseñaré por aquí. Una buena inversión, ¿no? De cara al futuro. A ver, podemos decir que sí. Podemos decir que es juegos que al igual de más joven vendí, segundas versiones que no tuve, juegos que se me estropearon. Así que bueno, he pillado, bueno, tres juegos juntos a buen precio y ya los enseñaré. Vale, me puedo imaginar alguno seguro. Bueno, luego lo comentamos, si no, antes de que empiece, espero que cuando termine la presentación pueda decir, vale, voy a FNAC y reservo Pokémon Leyendas Arceus. Espero poder decirlo. No vas a reservar el Diamante y Perla, ¿no? Tengo la duda. A ver. Presupongo. Tengo la duda. De momento, con la cantidad de juegos que salen este fin de año, vamos a ver, empieza ya. Vale. A ver. Tiene. No te gracias, tiene la misma música de. Sí, no la han copiado. De premio que nosotros. Paga. Pokémon, paga. Paga. Lo que no sé el 2 es si son 2 minutos o se les ha ido la pinza. Pero bueno. Dos juegos. Espero que el Pokémon Arceus se vea mínimo como el Zelda, ya que comparte el motor, por favor. Esto lo hemos comentado bastante, ¿no? Al menos nuestras impresiones primeras impresiones fueron un poquito así, ¿no? Muchas ganas del concepto, tiene muy buena pinta, pero sí es verdad que no, ya no sé si decir si gráficamente o técnicamente un poquito débil, ¿no? Comparado quizás al Breath of the Wild. Sí, y los Pokémon que salían de fondo iban a un zamerrate de mierda. O sea, era... Da miedo. mirar el vídeo y ver que va así, como va, bueno. Han pasado 5 meses, creo que fue a principios de marzo, si no me equivoco, y que esa versión fue grabada a principios de año, finales del anterior. Ojalá veamos algo en condiciones. Es curioso ese tipo de declaraciones, ¿no? Que te digan, no, es que esto lo hemos grabado hace 4 meses o 3 meses. En 3 meses te da tiempo a... Ya no es que sea una excusa, que puede serlo. En 3 meses te da tiempo a ofrecer un producto diferente a lo que estás mostrando, no haya tantos bajones, ¿no?, de FPS. Claro, pero bueno. Bueno, ojito, tenemos... Utsunomiya. Este está apareciendo mucho, ¿no?, últimamente los directos. Sí, parece un maniquí, ¿eh? No envejece esta gente. Sí, bueno, Pokémon Unite. Vale, dispositivos móviles 22 de septiembre. 22 de septiembre. Bueno, esperemos que ese día ya estén... Lo que tengo la duda, no sé si será posible, es que haya juego cruzado entre Switch y móviles, ¿sabes? Ah, mira, justo ahora lo sí, vale, mira. Sí. Justo ahora mismo. Vale, confirmadísimo. Vale. Vale, bueno. Reserva del juego ya disponible. Sí. Ah, mira, que lo reserve consigue, bueno, lo típico, ¿no? Una skin de, sí, de Pikachu. La verdad es que una vez habiéndolo jugado en la Switch, me apetece muy poco jugarlo en el móvil, sinceramente. Yo he jugado MOBAs en el móvil, de Tencent, etcétera. Sí. A ver, te acostumbras, lo que el control, pues obviamente nunca será como tener un mando, unos botones, etcétera, claro, ¿no? Vale, Pokémon que irán llegando a Pokémon Unite. Esto va a ser una constante en los siguientes años. ¿Vamos, Juan? Ojito. Recordar que justo hoy, que estamos grabando esto, día 18, creo que han añadido a Blissey. Bueno, vemos a Sirion también. Sí, lo he visto esta mañana, sí. Bueno. Bueno, dos Pokémon. Mamoswine y Sylveon. No está mal, ¿no? Yo creo que son... Sobre todo Sylveon es un Pokémon que me gusta bastante. Sí, es muy de peluche. Sí. Pokémon Café Mix. Bueno, estamos ahí antes del plato fuerte, ¿no? Bueno, estos títulos tienen que caer. Sí, el otro día vi un vídeo... Bueno, vi un vídeo en YouTube de todos los juegos que habían salido de Pokémon, y este era de los últimos, y vi un vídeo que era para los niños, para cepillarse los dientes, sí, con una especie de cámara súper súper raro, pero creo que eso no salió de Japón. Me parece que sí, sé cuál dices. Yo, ¿sí?, creo que me lo bajé por probar. Ah, vale. Y lo desinstalé a los 2 minutos. Sí, no sé. Últimamente saco muchos juegos, ¿eh? Así... Un poco, sí, chorras, un poco más para niños. Bueno, pero está bien. Bueno, es el mercado, ¿no? Realmente. Sí. Sí, para los niños es... Sí. Master X. Vale, sin más juegos aquí, móviles. Aquí hubo una polémica porque el hashtag era Pokémon Master Sex. Sí. Lo pusieron juntos. Y me acuerdo que hubo un poco de... El juego, por lo que yo he visto por redes sociales y tal, es bastante bastante querido. La gente siempre está con lo que veo, ¿no? Sí. Está diciendo bastante a este juego, al menos. Me recuerda un poco al Dragon Ball Legends de móvil, creo que se llamaba Legends. Es bastante parecido y comparte bastante. Sí, yo lo veo chulo. Es un concepto que me atraía bastante, jugué un par de semanas, pero bueno, no sé si porque me desenganché o tal, dejé de jugarlo, sí, pero bueno. Mira, nos comenta público, ¿no? Nos comenta Alfredo en el chat, dice, mi hijo se cepilla los dientes así. O sea, vale, ese juego vale, salió en todo el mundo, entonces entiendo. Es que lo vi en un vídeo de esto de recopilatorio, como vi los niños japoneses, presupe que solo era Japón, pero hostia, curioso. Y vi el concepto y estaba guapo, ¿eh? Estaba curioso. En un sitio leí que duraba media hora y en otro 40 minutos. No sé, bueno. Creo que 40 minutos, por lo que vemos. Bueno, estamos viendo para que lo escuche sin vídeo, ¿no? Bueno, más juegos de móviles, Pokémon Go. Que no para, ¿eh? Pokémon Go. Yo creo que ni Nintendo se lo esperaba, ¿eh? Y el dinero que han ingresado con esto, increíble. Pelotazo brutal, la verdad. Sí. ¿Crees que van a anunciar algún juego de Pokémon para consolas o simplemente vamos a tener vídeos e información ampliada de lo que ya conocemos? Yo diría que no. Espero que, bueno, obviamente el evento es de Pokémon, tienen que pues mostrar todas las novedades, ¿no? Sus juegos de móviles, Pokémon Unite, que es la novedad, pero sobre todo yo creo que la gente quiere ver Pokémon Arceus. Y me extrañaría mucho que sacaran un mundo misterioso, Pogon o... Ya tocaría uno nuevo, un spin-off, ¿eh? ¿No? Sí. Sí, uno nuevo. A ver qué dice este hombre. También te digo, bueno, es mejor tener pocas expectativas. Sí, sí. Y luego sorprenderse. Bueno. Vamos a ver los remakes, a ver qué tal. Me haría feliz anunciando alguna edición de alguna consola, ¿no? Especial o algo así. Sí, sé que son fricadas y luego nos vamos a quejar que tienen drift también, pero no sé. A ver. ¿Habrán cambiado algo? ¿En plan notable? Sería lo suyo. Vamos a ver. Sé si ¿recuerdas el vídeo aquel que hizo un fan? Que se veía brutal. ¿Sí? El agua tipo Wind Waker. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Vídeos así. Vamos a ver. No sé si te recuerda, al menos a primera vista, por lo que están enseñando ahora mismo, me recuerda bastante más a lo que era el Link's Awakening, con esos desenfoques un poquito más. Sí, ahora que lo dices, sobre todo cuando las rocas y el mar ese y los ríos. Sí. Porque la primera impresión de estos juegos era compararlo con el Link's Awakening y decir, pero vaya. Claro. Perdón, vaya mierda están haciendo. Lógicamente. Aunque no cueste Pokémon, etcétera. Comparado con lo que es un estilo chibi, rollo. Lo que hicieron con el Link's Awakening, ¿no? Que tenía muy buena pinta. Sí. Pero te digo que lo que estoy viendo me está gustando bastante. O sea, he visto la nieve, he visto el personaje por diversos escenarios y ya me está llenando más que lo que vi anteriormente, sí. Muchísimo más. Yo creo que el cambio es bastante notorio. Te guste, sí. No el estilo chibi, que a mí, bueno, ni fu ni fa. Igualmente. Pero conserva la vista cenital. Sí que conserva esa esencia del juego. Sí. Vemos el subsuelo. Característica, bueno. Le tengo bastante recuerdo y cariño. Sí. Ahí vemos picando piedra. Oh, el minijuego. La personalización que te daba también en tus zonas personalizadas, ¿no? Mm. No está mal, ¿eh? Yo veo una mejora bastante. Sí. Yo creo que sí que se nota, ¿eh? El cambio. Sí. Ya luego lo veremos quizás con más detalle en el vídeo en máxima resolución, pero. Sí. Yo creo que sí. Además, fue uno de los juegos que más disfruté en Nintendo DS. Recuerdo que lo compré y le eché como 100 y pico horas. Sí, yo le eché muchísimas también. Con la GTS sobre todo, me acuerdo, con el online. Sí. Tremendo, le tengo mucho cariño. Lo que ya no sé si las animaciones en los combates serán los mismos que... Espada, escudo. Bueno, este supongo. Punto, no lo sé. A ver. Si viene algo inesperado al final del vídeo. Vale, las carátulas oficiales que ya se habían mostrado, creo, pero sabíamos. En español. Sale más barato comprarlo por separado, creo, que el pack doble. Me parece que sí, tengo el pack reservado en Amazon. En el mercado, bueno, sale cada uno a 42 euros. Sí. Sí, sí. Realmente no sé si ofrecen algo, creo, no sé si lleva algún steelbook, pero bueno. Yo personalmente le tengo casi más ganas a la banda sonora remasterizada que no a los juegos, pero yeah. También le tengo muchas ganas. Conserva bastante la esencia. Sí. Sí, no, realmente ya lo dijeron, ¿no? En un momento que se habían basado totalmente en ofrecer algo muy parecido. Por eso el aspecto chibi, quizás. Lo que sí, no sé cómo será aquí, pero mi sensación personal durante los años es que los juegos de Pokémon cada vez se han ido haciendo más lentos a la hora de combatir y todo respecto a los primeros, quizá. Y ojalá este sea más ágil, que sea más... Bueno, sabemos los cambios que han hecho desde X e Y, ¿no? Un poquito los juegos bastante más accesibles para... No sé, para los niños, para todo el mundo. Es un tema a debatir, que creo que ya hemos comentado aquí alguna vez. Yo no sé si... Obviamente espero que sea un poquito como el Pokémon Platino, que está un poquito más depurado todo que no los originales. Así que bueno, ya veremos. Si te das cuenta, cuando son los personajes en el mapa mundi son chibis, ¿vale? Y cuando están en lucha son estatura normal. Sí, sí, sí. Suele ser un mapa... Es que hay escenas que desde arriba dices, hostia, aparece el juego original, en plan los sprites y tal todo. Tal cual. Sí. Pero según... Claro que es la idea, ¿no? De ofrecerlo así. Pero lo ves de frente y dices, qué raro queda el chibi este, pero bueno, a ver. Como que me está gustando cada vez un poco más, también te digo. No sé. Ya. No sé tú personalmente. Sí, me llama la atención bastante. Aunque quizá le falta algo para que lo compre de salida, pero acabará cayendo. Lo que... Estoy pensando ahora que el Leyendas Arceus salía en enero o febrero. Sí, más o menos, ¿no? ¿Crees que van a cambiar la fecha? Porque los veo muy apretaditos, ¿eh? Yo creo que sí. Creo que todos opinamos que sí. Enseñando lo que enseñaron, quizás van un poquito justos, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, quizás nos sorprenden, nos callan la boca y... Y dicen, toma, pues para febrero y el producto bastante más pulido de lo que se enseñó. Sí. Llevamos 15 minutos, bueno, estamos un poco de explicación de todo lo que tiene y tal. Te están vendiendo el juego, obviamente. Le han añadido el brillo, el modo espejo al suelo. ese estilo gráfico. Pero bueno, me sigue molando más aquel diseño que hizo aquel fan. Ese agua al estilo Wind Waker y todo eso. Más que el agua real, que aquí me parece que no combina muy bien con el estilo artístico. Eso es lo que tú dices. Es un estilo totalmente distinto, ¿no? Sí que molan mucho esos vídeos hechos por fans, pero creo que es muy difícil, ¿no? Imaginarse algo así también. Sí. Sería algo más rollo el Arceus, ¿no? Leyendas Arceus. Claro. ¿Ves? Ahí sale el agua y a mí no me pega ese... O sea, sale el río, el mar, la playa, lo que sea, y no me pega esa textura de agua. Sí me pegaba más la del Wind Waker, que era en plan cómica, pero le pega más a este juego. Sí, pero bueno, desde un primer momento creo que se nota bastante la mejora que han hecho. Ya digo, sí. La primera vez que se vio... Ves el estilo chibi y lo comparas con el Link's Awakening, ¿no? Y el Link's Awakening se veía genial, se veía muy bien. Y creo que han tomado mucho esa línea. Se ve bastante mejor. Sí. Bueno, ahí está lo que yo decía. Oh, yeah. Edición... Bueno. Bueno, podía ser mejor el diseño, también te lo digo. Es un poquito discreto, ¿no? Diseño Switch Lite. Me recuerda mucho a los diseños. Creo que me la voy a pillar, probablemente. Te lo iba a preguntar, pero... No, ya. No me quiero calentar, pero está guapa, está muy guapa. Me recuerda mucho a los diseños de las ediciones de DS. Pero muchísimo, ¿eh? Sí. Bueno, se viene Pokémon Arceus. Bueno, comentar antes de nada eso, que han añadido bastantes mejoras. Personalización, customización de personaje, algunas cositas nuevas hemos visto también. Sí. Pero bueno, nada tampoco en plan muy destacable, rollo Mega Evoluciones o algo así. Pero bueno, bastante bien, ¿eh? Yo creo que lo he visto bastante, bastante mejorado, los remakes. Sí, la verdad es que sí. Aún no era una realidad. Esto mola. Bueno. Vamos a ver. Parece que... Bueno, a ver. Parece que ha mejorado. Bueno. Obviamente el streaming no nos va a dejar apreciar la calidad. A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, ha mejorado. Yo mientras no veas atropeadas de frames, ya soy... No, está... yo creo que se lo han, o el cielo se ve muy guapo ahí. Sí, sí, sí. De momento creo que vamos bien, ¿eh? A ver, el estilo es Breath of the Wild total, ¿no? Sí. Creo que pega muy bien. Y esperemos que el Overworld no sea... En muchos casos vacío, como lo pudo ser el Breath of the Wild, ¿no? Que siempre te entretengas con algo, esa es la gracia. Pues se ve muy grande, ¿eh? El mapeado. La verdad que sí. Vemos la captura un poquito de Pokémon salvajes. No sé si es que lo he visto mal, pero me ha parecido como una forma distinta el Growlithe ese. Me ha parecido un poco distinto al normal. Sí. Quizás son formas autóctonas, ¿no? Rollo las de Galar y eso. Ideal para las cartas. Bueno. Cartas, merchandising... Aquí hay exploración a tope. Vale, sí, definitivamente son formas nuevas de Pokémon. Sí. Creo que es el Standler, ¿no? Esto. Sí, sí. Se ve muy guapo, ¿eh? Habrá que ver cuántos miles de años, ¿no? Atrás, pero sí. Wow. Esto me recuerda. Hostia, es que recuerda mucho al Zelda, ¿eh? Claro, por la noche. Si es que es lo mismo. Recuerda muchísimo cuando se pone la luna. La luna carmesí, ¿no? Con los... Iba a decir Pokémon dominantes, pero con los... No me sale el nombre de las bestias aquellas del Zelda, el Breath of the Wild. Sí. Pues no está mal, ¿eh? Quiero verlo en un vídeo en calidad HD en condiciones, pero... El concepto mola mucho, ¿eh? Sí, el concepto está bastante bien. Me da miedo un poco que se quede vacío en un mundo tan grande, veremos. Sí, ya más que técnicamente rinda, que ya digo, el estilo es el que es, ¿no? Yo creo que pega bastante bien. Mientras se vea mínimamente como el Breath of the Wild, yo ya me doy por satisfecho. Exacto. Por lo que es y por lo que nos podemos esperar quizás de ellos, ¿no? Y el estilo de... Hostia, de animación mola mucho. Está muy guapo. Fecha oficial, 28 de enero. ¡28 de enero! ¡28 de enero! ¿Era de enero? ¿O lo han cambiado? No, no era... Creo que lo han adelantado, ¿eh? No lo recuerdo yo muy bien ahora mismo, pero... Ahora lo busco un momento, pero... Sí, sí, 28 de enero, sí. ¿Ya estaba en la misma fecha? Sí, sí, sí, sí. Vale, sí. Vale, vale. Bueno. Yo... No sé qué decirte, no sé cómo lo ves tú. A mí me llama. A mí me llama, la verdad. No, a mí desde luego me llama muchísimo. Puede que lo pille de lanzamiento, ¿eh? Quiero ver más, quiero verlo en vídeos en buena calidad. Y me gusta lo que veo. Y como tú dices, con que se vea igual que el Breath of the Wild, me doy muy satisfecho. Es que no sé cómo lo ves, pero es que... Ya no es por hitear, ¿no? Pero es que lo veo inferior, la verdad. Técnicamente, digo, al Breath of the Wild. Sí. O quizás por lo mostrado, obviamente está en desarrollo. Es comprensible. Pero yo sí, creo que si se ve mínimamente con el Breath of the Wild un poquito mejor, técnicamente no haya bajadas de frames, que eso es lo más importante, sobre todo, y más Exacto. Viniendo del espada y escudo. Yo creo que con eso y lo que tú dices, que el mundo abierto no se haga muy vacío. Sí, eso sí que me da un poco la sensación, pero bueno, también quizás inevitable. En este tipo de juegos tan grandes. No sé cuánto de grande será el mapeado. Espero que no sea innecesariamente grande como lo es el Breath of the Wild. Pero bueno. Sí, bueno, ahí vemos los personajes un poco. Parece variado, parece... No, está bastante bien. Lo que pasa es que están súper pegados. O sea, estamos hablando de 2 meses entre juego y juego, ¿eh? Demasiado pegados, ¿eh? De lanzamiento. Porque no sé cómo considerará Nintendo o Game Freak a los remakes como spin-off o como juegos en plan para rellenar. Y si considera este un juego de la rama principal o un spin-off. Claro, remakes no sé cuál considera en octubre, más importante. ¿Verdad? Noviembre, creo. Octubre, noviembre, ¿no? Ahora no lo tengo muy, sí. muy así. Bueno, ahí vemos la customización de menús y tal, objetos. Super Breath of the Wild todo. Recuerda, es que recuerda muchísimo, ¿eh? Lo de la noche y tal, así, el rollo de la luna carmesí aquella es... O sea, es innegable que han cogido el motor gráfico del juego. O sea, Nintendo les ha dicho, os voy a enviar un pendrive con todo y buscáis la vida. Sale el 19 de noviembre de los remakes. 19. O sea, estamos hablando de 2 meses. 2 meses de diferencia, ¿eh? Yo lo veo... A ver, ya digo. Técnicamente no podemos tampoco, por lo que se ve, no lo veo mal. Ahora, ¿se ve mejor que el Breath of the Wild en su día en los mismos trailers de presentación? Yo diría que sí. Que quizás que la versión final no, pero... Ya. Yeah. También es un estilo, así rollo muy pincel, muy, bueno, sí. El estilo que es, ¿no? Le pega mucho a lo que es estilo japonés, etcétera, los menús, vemos que las fuentes de las letras es así muy japonés también. Sí. Le pega lo mucho que, el estilo este. Lo que una cosa, aquí la historia va a ser completamente diferente, bueno, aquí obviamente no habrá gimnasios, no habrán medallas... No sé si habrá algo una especie, habrá, quizás, Sí, una especie de... Iba a llamar mazmorra, ¿no? En cada, quizá en cada ciudad, en cada territorio, ¿no? Que nos haga avanzar. Sí. Y eso puede estar chulo también. O sea, se sale de la línea clásica. Estamos viendo el combate de... Contra otros Pokémon, ¿no? Salvajes. Sí. Mola verlo así. Recuerda mucho al... Sí, mola mucho. Recuerda mucho, ¿no? Al combate típico. De espaldas a al personaje principal y el Pokémon delante, eso mola. Lo que lo tendré que ver otra vez, no sé si era por turnos. La Pokédex es un libro, que mola. Está chulo, sí. Por turnos, sí. Creo que es por turnos. Creo que era por turnos, ¿no? No era combate libre. Sí. No. Quizá... Habría molado, ¿no? Combate libre. O sea, en tiempo real, acción en tiempo real. Sí. Sí, rollo un Zelda, ¿no? Pero bueno, para eso tienes el Zelda, imagino también. Claro. Vale, ahí están las formas estas distintas. Es la evolución de un Skylander que se ha adaptado a las condiciones de la región. Vale, bueno, es como... Es la evolución, ¿no? ¿Han dicho? Bueno, es un... se ha adaptado al medio, como los Pokémon sí. de Sol y Luna era, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, Espada y Escudo, etcétera, con las formas y eso. Braviary también. Bueno, eso está bien, no era esperable que... Que por lo que es la historia y tal, tan... época antigua, que haya formas también distintas. Sí. Es curiosa, esta me ha hecho gracia. No está mal. Con la tontería, cada año van sacando uno o dos juegos de Pokémon, ¿eh? Porque este año salió el Snap. Salen los remakes. Y el año que viene saldrá Arceus. Y ya veremos si sale alguno más. Pero Pokémon me ha servido, ¿eh? Creo que no sé si lo comentamos la semana pasada, al final, que llegó una actualización del Snap. No la he probado todavía, la verdad. Hombre, yo creo que era necesario, ¿no? Quizás el juego salió un poquito corto de contenido. Ya. Y bueno. Por el tipo de juego que es, también le viene muy bien lo que es actualizaciones y todo eso. Sí. No ha salido el Arceus, ¿eh? Se lo guardan. No, es cierto, sí. Se lo guardan. 28 de enero, ¿eh? Y bueno, quien quiera pagar 60 euros en digital, pues ahí lo tiene para comprar. Hay que tener ganas, ¿eh? La portada es muy guapa, ¿eh? Tendrá su mercado. Mucho. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy chulo. Bueno, ahí está el Pokémon Home. Sí. Pokémon Home, que recordar que es de pago, creo que llegan 5 euros al año. 2022. Bueno, se acabó, ¿no? Sí, que ha sido media hora justa, ¿no? A ver. ¿No nos va a enseñar algo al final? Bueno, media hora justa, media hora justa. No ha habido nada, ningún anuncio nuevo. Ah, es previsible, ¿no? Sí, bueno, no está mal. Era la conferencia para eso, presentar cosas nuevas. Bueno, sensaciones bien, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, siempre no esperamos nada y hoy ha sido bastante correcto, ¿no? Es... No... Ha estado bastante bien. Casi que más me quedo el Arceus, el Leyendas Arceus, la verdad que se ve... A ver, técnicamente, bueno, ya lo hemos comentado, pero artísticamente y tal, el concepto, todo, lo veo muy, muy guay. O sea, creo que va a vender muchísimo. Es una apuesta un poco diferente, ¿no?, a la saga principal. Recordar que esto es un juego, no es un spin-off como tal, ya se anunció que esto sería un juego de la, pues de la línea principal, no sería un spin-off. Uh-huh. Lo cual le tengo muchísimas ganas y sobre todo me quedo con los cambios de los remakes, ¿eh? Me esperaba una mejora sustancial y creo que se ha mostrado, creo que se aprecia mucho todos los cambios que han hecho, ya no solo visuales sino en bastantes aspectos. Así que bueno, me quedo bastante con eso, la verdad. Sí, ha molado. Y yo estoy ahí, que creo que el Arceus sí que va a caer. Va a caer de salida, ¿eh? Va a caer de salida. Y bueno, ¿cuánto llevamos de podcast? Llevamos 47 minutos casi. ¿Nos hemos dejado alguna cosa en el cielo que hicisteis? ¿O tiramos ya las noticias, que son pocas? Podemos si quieres, no sé si lo quieres comentar ahora o si no, lo podemos pasar. Un debate, no sé si lo has visto un poco por Twitter últimamente, estos días, está muy, muy en boca de todos, el tema de los juegos con los modos fáciles. No sé si sabes por dónde van los tiros, que la gente se está quejando mucho, que si muchos juegos consideran que deberían tener modo fácil, porque no todo el mundo, pues eso, tiene tiempo para dedicarle... Sí, sí lo leí, no sé si fue en Vandal, que se quejaban de los Dark Souls y tal, puede ser. Y... Sí, por ahí van los tiros, sí. Y leí que la esencia del creador era esa, sufrir y sufrir. Y al que no le guste, que se busque, yo qué sé, el Pokémon claro. Mundo Misterioso de Switch, que pulsando un botón te lleva hasta el final. Claro, la gente realmente quiere eso, o sea, nunca me metería con... No puedes ofrecer un modo fácil a la gente, porque creo que sobre todo en juegos tipo Uncharted, The Last of Us, juegos así con historia, creo que siempre, siempre es necesario un modo fácil. Siempre. Porque son juegos largos, son juegos que al igual, yo que sé, un Horizon, por ejemplo. Son juegos largos, son juegos que al igual, pues no todo el mundo tiene el mismo tiempo ni las ganas, pues eso, de como nosotros quizás pasárnoslo en X juego en difícil, en pues con todos los trofeos, etcétera, ¿no? Gente que simplemente quiere disfrutar de la historia, quiere pues no complicarse mucho la vida, claro, pulsando cuatro botones y pasarse el juego, que es totalmente comprensible, respetable. Yo lo he hecho con pocos juegos, pero con algunos sí que lo he llegado a hacer, en plan, oye, pues mira, no me apetecerá calentarme mucho la cabeza. Ya. Y es algo totalmente normal. Yo creo que el problema empieza un poco lo que tú dices, la gente quejándose de los juegos estilo Dark Souls. Creo que no tiene ningún tipo de sentido. No, exactamente. Se meten en un berenjenal que no van a salir bien. Claro, es que no le puedes pedir a un estilo de juego, a un tipo de juego que se ha creado con el fin de la experiencia jugable ser la que es. Exacto. Pedirle un modo fácil, yo creo que no tendría sentido porque, claro, es el concepto, es la idea, ¿no? Que tienen muchos desarrolladores y que los juegos así de nicho desaparecerían realmente. Sí. Que quizás puedes hacer un modo un pelín más asequible en un juego rollo Dark Souls, bueno, te lo puedo medio comprar. Ahora, no sé si el juego está concebido para ser así, pues adáptate, si no, pues búscate otro juego. Mi opinión, ¿eh? Ya digo, en juegos que la idea principal, el enfoque del creador no sea esa, me parece correctísimo. Me parece que, pues eso, que siempre debería existir, ¿no? Pero en juegos así, yo creo que, no sé cómo lo ves, pero yo creo que no es ni un debate, ¿no? Mira, ahí te ves Dark Souls, está el Demon Souls, está el Bloodborne, está el nuevo que sale ahora, el Elden Ring, ¿era? Sí. Y son juegos que, a pesar de su, iba a decir, bueno, altísima dificultad para según qué público, han triunfado y no han tenido la necesidad de rebajar dificultad porque haya gente que lo considere difícil. Son juegos complicados, son difíciles y son juegos que pueden frustrar a mucha gente y hacer que lo devuelvan. Y a pesar de ello, pues han seguido saliendo porque los números dan y porque hay interés. Entonces, bueno, yo sí que entiendo que haya gente que diga, saquemos un modo fácil. Pero esa gente también tiene que entender que esos juegos son así, que no todos los juegos son iguales, obviamente. Y que quizá ese tipo de juegos no son para ellos, como para mí hay según qué juegos que no son para mí. Y bueno, yo lo entiendo. No pasa a todos, ¿no? Realmente. Exactamente. Yo, por ejemplo, no, cada año salen Call of Duty y yo no juego a Call of Duty desde el Call of Duty TVs. O sea, estamos hablando de hace un montón de años, o sea que me lo paso completo. Sí que he jugado a algunos, pero son juegos que no me llaman. Pues cada juego tiene su público y bueno, podemos vivir sin jugar a todos los juegos. Exactamente. Yo creo que a veces la gente como que busca contentar a todo el mundo y no se puede siempre contentar a todo el mundo. Ese es el problema de esta época. Claro, a ver, yo creo que es lo que hemos comentado ya, no sé. Esta saga es, por ejemplo, Dark Souls, ¿no? Porque es la que más se viene ahora a la mente de todos. Y es bastante extrapolable a esto lo que estamos comentando. Está teniendo mucho tirón, o sea, a la gente le gusta muchísimo, hay muchísimos fans detrás de este tipo de juegos, ¿no? Sí. No, yo creo que si hay tantos fans es porque a la gente le gusta, pues eso, obviamente. Quizás si no has jugado nunca, pues tener el reto de pasártelo, de aprendértelo. Están, pues, ahora está muy, muy de moda esto de hacer speedruns o runs, pero sin que te toquen, sin que te maten ni una vez. Yo creo que es la esencia un poco, ¿no? De este tipo de juegos, que si se ha concebido para que sea así, no puedes forzar a que, oye, no, méteme un modo fácil para que me lo pase. Pues al igual no es tu juego, al igual no es mi juego. Es lo que tú dices, ¿no? No sé, hay juegos para que al igual no son para ti, no son para mí. Y yo creo que cambiar o querer forzar la idea tras que ha tenido el creador, el desarrollador del juego, a que sea así, tampoco puedes forzarla, ¿no? Puedes no puedes exigir, ¿no? Que quizás que se haga esto. Exacto. Es el concepto original y bueno, y antes los juegos eran mucho más complicados porque antes no había forma de guardar partida, tenías que hacer vidas y te podías pegar una tarde para pasarte dos o tres niveles. O sea, antes las cosas eran mucho más complicadas. Y ahora, cuanto más variedad hay de juegos, me extraña que la gente saque estos debates. Que, bueno, que sí, lo puedo entender, pero que no sé si son necesarios hasta cierto punto. Sí, bueno, poco más podemos comentar de lo que hemos dicho. Pues sí. Bueno, que juegos como Hollow Knight, por ejemplo, que también están muy, muy en boca de todos, pues eso, están pensados y diseñados para tener una dificultad específica. Hay juegos, por ejemplo, plataformas que sí ofrecen varias dificultades y, bueno, te lo puedes pasar fácilmente. Pero yo creo que eso, habría que respetar quizás un poquito más el concepto de algunos juegos específicos, de que si ha sido concebido para ser así, no se le exija tampoco, ¿no? Ya digo, sigo siendo defensor firmemente de juegos, pues eso, triple A, rollo Horizon Zero Dawn, Uncharted, tal, que sí que hay un modo fácil. Sí. Recordemos pero para que... los demás, pues bueno. Que la principal en Nintendo es eso. No sé si fue a partir del Mario 3D Land, de 3DS, y cuando morías 7, 8, 10 veces, Mario se convertía en dorado y era invencible durante no sé cuánto tiempo. Sí, puedes pillar la flor esa Tanuki dorada y te pasas el nivel volando, invulnerable. Claro, es la gente poco... quiere eso. Hombre, yo eso lo veo para niños, ¿no? Hablando claro y mal. No sé, yo creo que por muy atascado que estés en un nivel, no vas a querer pulsar un botón y decir, oye, me lo paso. Al final, puede ser, puede ser. Como no es mi caso, pues no me sé poner quizás en la pila de la situación, pero podría ser. Esto también lo hemos dicho muchas veces con los Pokémon, ¿no? Con los Pokémon nuevos. El cambio tan drástico que dio la saga desde X e Y. Desde X e Y empezaron a dar algunas pinceladas, ¿no? Mm. Pero la saga ha ido, no diremos en declive, porque no, pero en tema de ayudas, de facilidad, accesibilidad, de accesibilidad totalmente de cara al usuario, que cada ruta que encuentras te están curando los Pokémon, que antes de combatir con el rival te dice que si quieres curarte antes, bueno. Cuando los primeros Pokémon llegaba sin aliento y los Pokémon casi mutilados a la lucha final, y ahora pues... Las cosas cambian, ¿no? Quizás no podemos pretender que todo sea como antes, que... Claro. Obviamente la dificultad, pues sabemos que antes pues un juego quizás te duraba más porque también era mucho más difícil y lo rejugabas mil veces, pero bueno, las cosas cambian, pero creo que algunas pues... No es que seamos duros de mente, pero yo creo que algunos juegos, algunas decisiones de cómo se ha hecho, se ha concebido algún juego, pues habrá que respetarlo un poco más, ¿no? Yo al final, lo que me ha enseñado la vida jugando es que si un juego es muy difícil, al final solo hay que tener ganas y ensayo y error, ensayo y error. Y al final te lo haces, hablando en serio, con la minga, cuando ya llevas un montón de horas, sabes lo que hay que hacer y sabes qué estrategia tienes que seguir. Y es obvio que si llegas nuevo te van a comer enseguida, en un Dark Souls o lo que sea. Pero cuanto más experiencia tengas en ese tipo de juegos, más te lo vas a pasar fácilmente. Yo pienso que la gente se ha acomodado mucho. No sé si tendrá que ver o tendrá la culpa Nintendo en parte por eso, en algunos de sus juegos. Todo. Pero eso de reclamar eso, lo entiendo en parte y en parte no. Es decir, hay que ponerse las pilas, hay que pasarse los juegos. Y yo entiendo que la gente se pueda frustrar, pero que si le echas ganas... Yo me he pasado juegos que pensaba que no los iba a completar, o platinos que decía, esto es imposible, me da mucha pereza o no tengo ganas. Tipo, yo qué sé, la trilogía del Crash Bandicoot, sacarte los platinos es una jodida... Es una super jodido, es enfermizo, pero al final te lo acabas sacando, y cuando te lo has sacado dices, bueno, pues no ha sido para tanto. Al final todos los juegos son así, es saber estudiártelo y bueno... También depende de las ganas de cada uno y si uno tiene ganas de pasarse el juego pulsando un botón o haciendo estrategias y etcétera. Claro, no todo el mundo, eso, un poco más ya que rascar de aquí, pero que eso. Quizás no todo el mundo está dispuesto como nosotros porque nos gusta, ¿no? Quizás pasarnos, tener un reto, pasarnos un juego difícil, etcétera. Sí. Pero bueno, hay que buscar una balanza, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Hay que respirar, sí, porque a veces sí. Yo a veces juego juegos muy chungos y a veces juego juegos de. Ahora estoy con el juego este de las ocas, el Untitled Goose Game. Sí. Y es un juego para pasar el rato, simplemente para divertirte. O sea, hay que balancear, hay que probar todo. Bueno, dejamos esa polémica y vamos a comentar. Un par de noticias, ¿no? Que tenemos aquí ya para cerrar la temporada. Las pongo aquí directamente. No hay mucha cosa, ¿no? Pero. No. Pero lo comentamos un poquito por encima las dos o tres noticias que tenemos. Directamente desde el guión. Y como podéis ver, Metroid Dread es el juego de Switch más reservado en los últimos meses en GameStop. Estamos hablando de Estados Unidos. Superando, estando por delante de Pokémon Diamante, Brillante, Perla Reluciente. Shin Megami Tensei 5 y todos los demás juegos de Switch para reserva. Yo creo que ni Nintendo se lo esperaba, y más siendo un, no sé si considerarlo un juego principal de la saga Metroid Dread, o un poco así como el apartado, ¿no? Porque el principal para todos es Prime 4, pero la gente parece que ahora tiene ganas de Metroid Dread. Y también tienen ganas de la edición limitada, que es imposible de encontrar, pero es muy curioso que este juego supere a los Pokémon. Sí, la verdad. Es muy buena noticia esto realmente. Yo, por cierto, no lo he reservado todavía, lo tengo que reservar. Solo tengo los amigos, que creo que tú también los pudiste también reservar en su momento. Sí, sí. La verdad que me sigue fastidiando bastante no poder... hacerme con la edición especial, pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, sabemos que esto... La doy por perdida. Sí, sí, sí. Yo, la verdad que con las ediciones especiales he tenido muy mala suerte. Con el Super Meat Boy, el original, me quedé sin. Con esta igual, pero bueno. Miran por nuestro bolsillo, es lo que... Bueno, hay que mirarlo así. Los especuladores miran por nosotros. También te digo que Nintendo no ha querido... hacer más ediciones limitadas porque ha tenido tiempo y no le ha dado absolutamente la gana. Entonces es una lástima, y yo tendré que ir al game a cancelar mi reserva del juego porque, como ya dije, el chico del game me dijo no, porque nosotros a veces recibimos ediciones limitadas más adelante y os llega un correo y tenéis preferencia. No me ha llegado nada. Esperaré a la última semana, y si no, pues en el snack a 42 euros y Yo tiraré por Aznaque seguramente. Sí, sí. También. Un saludo a Norden X, que entra al chat. Sí, perdona. No, no, iba a decir que, cambiando totalmente de tema, recordad que este mes sale el No More Heroes, el día 27, así como dato, antes de pasar de noticia. Y comentar esto, que es cojonudo que esté vendiendo tan bien, o sea, que esté superando, ¿no?, el de este de reservas. Creo que debería vender muchísimo, creo que debería vender más de lo que Nintendo se puede esperar sobre... Ojalá. Este tipo de juegos. Ojalá. Que vean que no que revivir sagas, sino porque bueno, Metroid está un poco ahí, está más apartada, pero a ver si esto les impulsa, les empuja un poquito más a eso, ya no revivir pues un F-Zero o tal, pero sino a poner más ganas con Metroid, que el Metroid Prime 4 lo tenemos, bueno, pues, ya sabemos todos, abandonadísimo. Sí. No sabemos nada prácticamente. Así que, bueno, son buenas noticias, desde luego. Sí, yo creo que la fórmula que hemos comentado en este podcast es que todo juego que saque Nintendo para Switch va a vender un montón sin que Nintendo se lo espere, y creo que esta va a ser la otra sorpresa más para Nintendo, y que Nintendo, si saca un F-Zero, le va a vender también, si saca un Star Fox, yo creo que también le va a vender, pero bien enfocados, obviamente, pero... Que un juego de la propia Nintendo, que es un juego de nicho, porque Metroid Dread es un juego de nicho, tenga más reservas que este Pokémon. O sea, es algo que yo creo que nadie de los presentes se lo podría haber imaginado nunca. Sí, sí, quizás porque también salía antes, ¿no? Pero bueno, que realmente es lo que tú dices. O sea, Switch es la plataforma perfecta para sacar, ya lo hemos comentado, cualquier juego. Es una oportunidad perfecta para revivir, si no revivir, pues sacar títulos que están un poquillo ahí más en el tintero. Así que bueno, Nintendo lo sabe de sobra. Nintendo lo sabe de sobra. El otro día veía una imagen de los juegos lanzados por Nintendo, pero solo los... Creo que eran First Party y Second Party. Sí. Y realmente si dices, vale, han cumplido y han sacado un juego cada mes. Bueno. Bueno, en mayo o marzo creo que había el Miitopia. Un por. Claro, claro. A ver. Así cualquiera. Si te pones así, bueno, sí, han cumplido, pero... Bueno, ahí está, ¿no? La verdad que es muy buena noticia que este juego coseche buenas ventas. Que al menos esté el tema de reservas yendo bastante bien. Así que, bueno, veremos. Esperemos que venda mucho. Sí. Lo espero, la verdad. Ahora vamos con otra noticia que es una noticia muy significativa, y es que parece ser que Switch le está haciendo bastante daño a PlayStation 5 en Japón. O sea, Japón y PlayStation 5 no se están llevando muy bien, o no sé si es porque Sony está derivando muchas consolas a Occidente por el tema del poco stock, semiconductores y tal. Lo cual, también obviamente, la falta de juegos en PlayStation 5 en la nueva generación, pues es un hecho, todos lo sabemos. Y ahí es cuando Nintendo aprieta, Switch aprieta, y los 30 juegos más vendidos de Nintendo del 2 al 8 de agosto, perdón, los 30 juegos más vendidos en Japón han sido de Switch. Esto no se repetía desde el año 1988. O sea, esto es una auténtica. Aquí tenéis la lista. Todos para Switch. Todos estos juegos son para Switch. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura que el juego más vendido esta semana sea el Minecraft. Bueno, también es un poco curioso. También es curioso. Eso sí que es locura, la verdad. Después de tantos años, también es curioso que el Skyward Sword esté ahí aguantando. Ha vendido casi un cuarto de millón. Está bastante curioso. Y me sorprende mucho y me alegra que el juego de Shin-Chan también esté aguantando. A ver si esto anima a alguna distribuidora a traerlo a Europa, por favor. Es un juego que luce muy bien. Yo cada vez lo veo más difícil, pero espero lo que tú dices, que no se quede ahí, que al menos como el Doraemon este que han sacado estilo Harvest Moon, que es totalmente distinto, pero que al menos llegue, ¿no? Traducido. Sí, es que yo creo que hay más interés en un Shin-Chan que en un Doraemon, creo, mi percepción. Totalmente, yo creo que sí. Pero aunque llegue en inglés, ¿eh? Que sería sí, una putada, sí, sí. Pero... Se viene. Mientras llegue... Se viene. Y luego tenemos el número 4, el Mario Kart 8 Deluxe, ya casi ya a punto de llegar a los 4 millones de copias. Qué locura, sigue aguantando. 4 millones, ¿eh? 4 millones y el Ring Fit ahí, casi 3 millones. Y bueno, es una locura. El Smash Bros. 4.300.000 unidades, también muy bien. Tenemos otro port, que es el Super Mario 3D World más el Bowser Fury, que está ahí casi rozando el millón. La verdad que y es bueno, bastante loco, ¿eh? Sí. Te pones a pensarlo y, bueno, el primero es un juego que, bueno, Minecraft. Segundo, sí, por novedad, pues obviamente el Zelda, pero todo lo demás es que viendo juegos que no son... que tampoco han supuesto un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Por parte de Nintendo traerlos a Switch, que no son juegos ni propios de la consola que estén vendiendo tanto. La verdad que los Mario Kart es que mires por donde lo mires no tienes ningún tipo de sentido. 4 millones, el juego más vendido de Switch. Totalmente. Yo ya me despediría de Mario Kart 9, que también quizás es un poco erróneo pensar que no van a traer Mario Kart 9 porque esté vendiendo mucho. El juego que más, ¿no? Sí. Yo intento verlo de la manera más optimista y verlo de la forma en la que, coño, seguirán sacando Mario Kart, pero claro, con lo que está pasando es realmente como un hito, ¿no? Sí. ¿Se va a pausar de lo que es la línea de sacar Mario Kart por consola o qué va a pasar con el Mario Kart de este en Switch? A ver, yo creo que el Mario Kart 9 lo tienen casi hecho, o sea, yo doy por hecho de que el grupo de desarrollo de Mario Kart está ya con el juego casi terminado. Lo que también doy por hecho de que ese juego no va a salir hasta que salga la sucesora de Switch. Es que yo creo que los tiros van por ahí. Me da la sensación, porque un juego que está en el número 4 de Japón, es que Mario Kart es un juego que salió en 2013. Creo, 2013-2014, o sea, son 7-8 años y está siendo lo más vendido ahora en este momento del planeta. O sea, está dando un pastizal a Nintendo. La versión de Switch, 2017, ¿no? Creo, más o menos. O 2018. Sí, 2017, creo que salió casi de lanzamiento, ¿no? Un poco más después. Entonces, sí. Bueno, y luego mira, tenemos el Animal Crossing que está casi rozando los 7 millones. Es una locura. Y luego el Pokémon, 4.100.000. Bueno, son todos juegos que... El Zelda, Breath of the Wild sigue vendiendo. El Neo The World Ends With You ha vendido muy poco, 22.000 copias. Se esperaba más, yo creo que venderá más en Occidente, ¿no? Es uno de los que tengo pendientes de comprar porque me da la sensación que va a pasar como con el primero, que van a desaparecer, ¿eh? Y está, recordar que está para Play 4 también. Creo que sí, yo lo pillaré en Play 4. No sé si distribución, pero al menos lo han vendido muy mal o muy poco. Me da la sensación al menos y yo tengo ganas de pillármelo, pero quizás cuando baje un poco más. Dicen que es un juegazo y yo no voy a tardar en pillarlo. Yo creo que este año lo tengo que pillar porque si no, luego vamos a llorar, que me conozco. Sí, y... sí. Nos conocemos la historia, ¿no? Exactamente. Y bueno, y luego pagando el doble, ¿no? Dentro de un par de años. O el triple. Y bueno, como podéis ver en la lista, todos los juegos van sumando un montón. Hasta Super Mario Maker 2 ahí acumulando un montón de ventas. Y es una locura, no hay nada de PS3, de PS4, de PS5, de Xbox, es que no hay nada. O sea, es una dictadura total la de Switch. Y yo siendo Nintendo, no sé si me plantearía sacar una sucesora de aquí a unos cuantos años y aprovechar bien el boom de esta consola. Sí, porque recordemos que Switch va camino del quinto año, el año que viene hace 5 años, y normalmente las consolas de sobremesa de Nintendo salen cada 5 años. Entonces, yo no sé si Nintendo estará por la labor de matar esto. Sí que con Wii veíamos al final un poco ya de retroceso, pero yo creo que a final de año Switch está a los más de 100 y pico millones de unidades vendidas de consolas. Y creo que a día de hoy Switch ya va por los 90 millones. Pero bueno, no somos accionistas de Nintendo, así que... Eso te voy a decir, para acabar, te lo voy a pasar. Sí. Acabo... Me acuerdo ahora mismo esta noticia que salió hace un par de días, creo. Es que, bueno, salió una declaración de... Bueno, hablando un poquito de esto ahora, ¿no? De que si quizás alargan un poquito más el tema de la vida de la consola y tal. Es el que Rey salió con unas declaraciones hace poco, nuestro querido Rey Fils Aime, ¿no? Sí. Que el, bueno, ahí está el... lo que es el título de la noticia, que el precio de 3DS dice que fue su mayor fracaso en Nintendo. El precio de salida de Nintendo 3DS. Fue un intento de aprovecharse de... No sé si del tirón de Wii, de alguna manera. Bueno, el tirón de Nintendo DS y el tema del 3D. No, fue realmente una cagada. Que bueno, que a muchos 20 ROMs no es que nos dieran la vida, nos dieron 20 ROMs ahí... Exclusivas, eso sí. Exclusivas, bueno. Porque nunca llegaron a salir. Sí, sí, sí, pero... A ver, es eso, ¿no? Son decisiones quizás un poco de marketing, de un poco lo que tú dices. ¿Hasta cuándo quizás van a alargar el chicle? Creo que de momento lo pueden hacer de sobra. También sí. Te digo que es complicado cagarla quizás así tanto. Sobre todo cuando vas bien, ¿no? Cuando estás vendiendo tanto... El problema sería que quizás, pues eso, intentar alargarlo muchísimo más y ya las ventas no fueran tan buenas y... Ya. Y viéramos que realmente hay un problema, por ejemplo, en traer muchos third parties a la consola, cosas así. Ahí sí que quizás vería un problema, pero bueno. Pero date cuenta de que actualmente, por lo menos en, creo que en Europa o casi todos los países, estoy mirando otro día, creo que lo comentamos aquí, muchos juegos third parties están vendiendo más en Switch que en PS4 y Xbox, ¿eh? Sí. Y esto es algo que nunca había pasado, ¿eh? O sea, esto me lo dicen a mí en la época de Wii, que estábamos siempre pidiendo juegos third party y tal, y no lo creíamos, ¿eh? Y esto es... Minecraft mismo, ¿no? Quizás por el juego que es, pues obviamente ya, no es difícil traerlo a Switch, pero sí, a ver. Sí que quizás todavía juegue mucho quedarse sin algunos third parties por Switch, por ser la consola que es. Pero sí, también es cierto pues, que cada vez estamos recibiendo muchísimos más títulos por lo general de salida, en la gran mayoría de casos, en algunos no, pero ahí está. Yo, sinceramente, si fuera Nintendo, esperaría 2 o 3 años más, sacaría lo que tengo que sacar. Y en mi parte, yo no arriesgaría mucho con la siguiente consola y sacaría una Switch con un diseño mucho más trabajado y con más potencia. Y seguiría esa misma línea, a no ser que tengan algo pensado, en plan innovación. Pero yo creo que la fórmula Switch mola bastante y creo que ha llegado para quedarse. Porque sí, si han matado a las portátiles, yo creo que ha llegado para quedarse. Es lo que te iba a decir. Creo que es la nueva era DS. Totalmente. Sí. O sea, ha venido para quedarse. Bueno, hasta hace poco, pues digamos que ha muerto, ¿no? La era DS, pero... Pero el mercado evoluciona y lo que ahora funciona vende porque es las cosas como son. Es un diseño, es un concepto cojonudo. Te puedes jugar en tu casa, bueno, en tu televisión y luego donde quieras. Quizás llevarte la consola donde sea portátil, pues está muy bien. Pero sí, a ver, obviamente estaría muy bien pues una revisión o nueva consola dentro de 2 o 3 años. Que al menos garantice que no nos vayamos a quedar cortos quizás, ¿no? De técnicamente, y pase la misma historia de siempre, quedarnos sin algunos juegos, algunos que lleguen mal adaptados, con retrasos. Sí. Bueno, ya sabemos la película. Y sobre todo que sea retrocompatible con Switch, que yo creo que ahí ganaría mucho, mucho público, además. Sí, yo creo... Esto quizás... Depende mucho, ¿no? De si es retrocompatible o no, pero me imagino que puede pasar mucho lo que ha pasado siempre, ¿no? Con de Wii a Wii U, etc. Tema ports. Tema... ¿Cómo ha ido con los ports? ¿Cómo ha ido con Mario Kart, no? Ya. Bueno, a ver. si la Switch hubiera sido con CDs, al igual, pues no hubiera vendido tanto lo que ha vendido Mario Kart 8, ni otros tantos títulos, ¿no? Imagino que ya es un tema un poco más comercial, mirar cara a futuro y ver qué les rentamos a ellos también. Exacto. Bueno, pues hasta aquí llega la noticia, no sé si tenemos algo más que comentar, pero no, diría, bueno, diría que no. Ha sido el último podcast. Bueno, estamos satisfechos, ¿no?, con la Pokémon Direct, ha sido, bueno, bastante correcta. Ha molado lo que se ha visto. Sí, veremos el trailer luego en mejor calidad, a ver qué tal se ve. Y nada, acabamos la temporada del podcast. Empezó hace justo un año, o sea, ha sido un año casi sin parar, salvo Navidad, creo. Y bueno, hemos dado el salto a YouTube, nos podéis ver las caras, o sea, ha sido un cambio bastante gordo. Y el tema del canal de YouTube pues va creciendo y intentaremos que se hagan las retransmisiones también ahora cuando volvamos en septiembre por Twitch, que puede ser bastante interesante. Hay gente que nos lo ha pedido, lo estamos intentando, a ver. Y nada, por mi parte, poco más que añadir. Simplemente que, bueno, yo pensaba que el podcast no iba a tener tanta frecuencia, pero al final sí. Y nada, que ha sido un placer tener a Zan aquí. Y bueno, esperemos que siga con nosotros. Y poco más que añadir. Creo volveremos en septiembre y nada más, que hayas disfrutado de toda esta temporada. Sí, poco más que añadir, ¿no? Que haya dicho Vise. Nos vamos, pero por no mucho tiempo tampoco, ¿no? Un poquito de tiempo. Antes de lo pensado ya estamos aquí de vuelta. Con la actualidad de Nintendo era y bueno, un poco global. y poco más que añadir. Enviad correos para el defensor. A lo haremos si al volver, defensor, sí. Un defensor a la vuelta, squadronpikmin@gmail.com, ¿no? Sí. Y poco más, nos vemos dentro de poco. El usuario Nordemex dice al Twitch que os suelto la pasta. Eso. Comentar una cosa rápida. El canal de YouTube, bueno, veis que se sube contenido, se subió el de la Master System y tal. Estas dos semanas no se subirá obviamente tanto contenido, estamos en plan vacaciones, intentaré subir algo, alguna chorradita en plan top X de juegos o tal cual, pero ya cuando vengamos ya habrá más material y todo eso, solamente eso. Y si no estáis suscritos, suscribiros, que vamos creciendo mucho, nos tenéis en todas las vías de podcast, Spotify, que es la que más está petando. Estamos en iBooks porque es un clásico, pero iBooks nos limita mucho la posición, a no ser que paguemos la mensualidad. Estamos en Apple, estamos en Google, estamos en todos lados. Dale apoyo sobre todo al YouTube, que sí. Nos lo estamos intentando currar, sobre todo este hombre, Vise. Estamos intentando siempre, pues eso, dar mucho contenido, pues intentar ofrecer pues el máximo contenido posible y intentamos, sí. Aunque a veces, bueno, lo intentamos al menos, que sea la máxima calidad posible. Así que nada, suscribiros al canal de YouTube también y poco más. Y que se vendan figuras, porque esto no solo es de videojuegos, que se me ha ido la pinza y bueno, ya lo veréis, se vendrán unas cuantas figuras hasta final de año. La calentada, y, ¿no? Sí, calentada. Y nada, nos vemos en septiembre. Así que un saludo. Venga, nos vemos. Adiós.